Bueno, pues seguimos aquí, falando con ASOBECAT, con Asociación de Bercianos en Cataluña, que nos presentan esa do botillo en Cataluña. Xa falamos do primeiro menaseado, que era a Sociedade Deportiva, e agora co, bueno, co concello homenaxeado. Este ano o concello é, bueno, coincide, non? Ponferradina e Ponferrada. Pois sí, coincide este año con el Ayuntamiento de Ponferrada, concretamente. E nada, foi tamén elegido nuestro pueblo berciano. El cual, pues sí, va a ser recogido el homenaje por su alcalde. Por el alcalde. Don Samuel Folguera Larias. Estará presente también en el evento con nosotros. Y bueno, ¿qué hablar de Ponferrada? Bueno. Yo diría que a ver cuándo la reclaman capital ya del Bierzo. Bueno, yo creo que hablaremos primeramente con el alcalde a ver si puede promover un poquillo el tema. A ver. Pero popularmente ya es, ¿no? Sí, popularmente es capital del Bierzo, sí, según las cosillas que se van diciendo por ahí, pero bueno, yo creo que sí. Bueno, aparte de que hayáis decidido, bueno, la Junta Directiva es la que vota, lógicamente, aparte de que hayáis decidido como pueblo este año, ya lo merecía antes, ¿no? Porque Bierzo... Sí, yo creo que sí, que en diversos actos se haga... Como eje central de todos los pueblos. Como eje central de lo que es el Bierzo, el haber promovido lo que es el Ayuntamiento, la Ponferrada, pues nos ha llegado este año concretamente, hemos aprobado y hemos dicho que va para adelante. Y a la misma vez, pues claro, apoyando un poquito lo que es el tema fuerte que va a tener Ponferrada capital este año, que va a ser el Mundial de Ciclismo. De ciclismo, sí, exactamente. El Mundial de Ciclismo que va a tener consigo, su alcalde creo que lo está apoyando, y bueno, vamos a dar nuestro pequeño apoyo desde aquí, desde Cataluña, con lo que es la Asociación de Bercianos en Cataluña, la cual pues estamos con ellos. ¿Y el botillo viene de allí o por supuesto, el botillo viene de allí, productos Pajariel. No lo va a suministrar este año, y yo creo que sí, que es un... Y el vino también de él, ¿no? De Pajariel. No, el vino de bodegas. Viñas del Bierzo. Viñas del Bierzo. Que están tanto Viñas del Bierzo como el Budios Pajariel. Laura no nunca ha estado en esa celebración, no. Entonces tienes que explicarle. A ver, primero son recibidos todos con... Bueno, una banda de gaitas. Laura, la verdad es que yo no sé cómo no has estado todavía. Quisiéramos saber pues un yo poquito tampoco. La falta tuya en el evento nuestro. Porque al cual ya desde aquí personalmente pues te invito, vale, para que estés entre nosotros, para que puedas hacer la degustación de lo que es este primer botillo. Además, hasta os podrá ayudar precisamente en la lectura o presentación de alguna cosa, porque ya ves, pues porque tenemos no. El privilegio, tenemos el privilegio de tener una aquí locutora, una locutora profesional entre vosotros dos, sí, que ya es mucho. Ellos llevan más experiencia. En Casina, periodista. Ya con el título en el bolsillo. Sí. Es decir, Casina. A vosotros no os quito de poder estar aquí con ella, pero bueno. Dentro de nada ya veo que Laura se va a quedar al completo con Radio Cornellá. Eso queremos. Explica. Bueno, pues Laura, primero la celebración, la recepción. El evento nuestro consiste en la pequeña recepción en el hotel, ¿no? Para todos los invitados, tanto invitados como autoridades, que hacemos allí. Y seguidamente pues pasamos a lo que es el primer salón. En el primer salón tendremos un pica-pica. Un gran pica-pica, vamos a ponerlo. Sí, efectivamente, es como si dijéramos, aparte del pica-pica, es más bien una cata de vinos. Sí, hacemos esa cata de vinos que nos lo va a ofrecer Viñas del Bierzo. Y después de ese pica-pica, gran pica-pica que tenemos ahí, procederemos a subir al salón principal, que es un gran comedor que tenemos allí dentro del Hotel Campus, muy majo por ciento. Y nada, a través de ahí pues ya iniciaremos el acto pues con el recibimiento del Rey Don Botillo. Acompañado de sus elementos, de buenas viandas. Buenas viandas, patatas del Bierzo, cochorizo, sí, col también, bueno, exactamente. Garbanzos y todo ello. Sí, sí. Y luego pues nada, unos platazos, los presento con unas fuentes redondas preciosas, ¿no? Pero grandes allí, nada más verlo ya parece que alimenta. Ya alimenta por sí, así que ya sabes, esta semana prepárate un poquito de dieta para después recuperar. Para después recuperar. Y luego después al final, postres. Recuperas a tope, sí, luego tendremos los postres. Y después de los postres comenzaremos lo que es los homenajes. Y después de la gran cena y todo ello, vendrá nuestro grupo homenajeado de hoy, ¿no? El grupo que hemos conocido. Pues sí, tendremos el placer de degustar de la música de ellas a lo largo de lo que es tanto el aperitivo como lo que es la cena. escucharemos lo que es los temas de ellos y luego después de ahí, pues sí, haremos lo que es el baile, tendremos el baile de a través de Esmeralda Sabre, uh-huh. Ya lleva sucesivos años acompañándonos también en este pequeño evento. Y nada, de ahí pues aprovecharemos pues para hasta que el fin de fiesta aguante. ¿Cuánto suele durar? Uy. Eso son palabras mayores que sí. Hasta que el cuerpo aguante. Se sabe el comienzo, pero luego nunca al final. Y bueno, de after hour no te hablo, pero en fin. Por ahí andaremos. Por eso os quedáis allá a dormir, ¿no? Exactamente. Muchos. Algunos. Preferimos algunos, notar sí. Algunos y tal. Y bueno, el acompañamiento de las personalidades que tenemos que estar ahí, pues sí. Invita a todo ello y hay que resistir ahí. Claro. Por otro lado, también os queremos comentar que también vamos a volver a tener este pequeño año sorteos por parte de Prada. Mm. Sorteos, pero que algunos de ellos extraordinarios. El de Prada es especial. Bueno, el de Prada es especial, pero bueno, siempre tendremos algunos pequeños sorteos entre ellos y sobre todo mencionar el de Prada este año. Que un fin de semana, nos ¿no? ha insistido nuevamente, igual que el año pasado tuvimos uh-huh. fin de semana, este año también lo vamos a tener. Un fin de semana para dos personas allí en Prada. De lo cual Prada me ha puesto en dos compromisos. Dos compromisos, el cual uno es que no se quede nadie sin ir. Algunos le llaman el castillo, pero es el Palacio Canedo. El Palacio. Bueno, sí, en sí es Palacio de Canedo. Palacio Canedo es una finca impresionante, muy maja, de poder degustar. Cargada de viñedos. Viñedos por todos lados. Y también tiene huerta, porque él comentó allí, dice, yo también me dedico a... Sí, sí, tiene su huerta. Tiene una huertaza, ¿no? Tiene una huertaza que la verdad es que hay camino para andar y para verlo. Sí, sí. Además, hace poco hicieron un reportaje en ese mismo castillo. Sí, la primera, con la compañera de Imanol Arias. Sí. Ah, sí. Que hicieron y estuvo, yo lo he visto, y desde luego se ve un paisaje, mirándolo desde arriba, se ve un paisaje de viñedos. Francamente, sí. Lo podéis ver dentro de lo que es el Facebook a través de la Asociación de Bercianos, lo tenemos colgado. Sí. Tenemos colgado ese enlace. Y sí, es digno de poderlo admirar y poder pasar un rato dentro de los paisajes, los viñedos y toda la huerta. Y en sí, el trabajo que Prada está haciendo con el día a día. Sí. Es fantástico de ver cómo este hombre está trabajando allí. Y bueno, lo que aparte de haberlo colgado nosotros en Facebook, el nuestro, él tiene su propia página de Facebook, uh-huh. la cual no es por decir que esté machacando, uh-huh. sino que al contrario, nos está informando uh-huh. de todo lo que está haciendo diariamente. Uh-huh. Es fantástico. Porque además, por eso hablo del paisaje para que la gente se anime, a la persona que le toque, que no deje de ir, su vacío. Que va a disfrutar. Va a disfrutar. Y además va a vaciar la cabeza. Exactamente, la tranquilidad, el espacio, el tiempo allí. Y el buen trato. Y el buen trato personal que lo tienen. Sí, exactamente. Bueno, ya tenemos un momento para hablar de. Bueno, de asuntos locales, ¿no? Ponemos un poco de música y nuestro técnico se encarga de eso que llaman publicidad o algo así. ¿Vamos a pasar los teléfonos? Bueno, si quieren. Sí. Eso, por si acaso alguna persona quiere hacerle preguntas a alguien de nuestra... Exactamente. A alguno de nuestros convidados. Pues los teléfonos son los siguientes. 93-377-8055. U otro. Que 93-377-5355. Correo electrónico siempreingalicia@gmail.com. Yo Facebook también, que blogspot.com. Yo Facebook es Siempre Galicia. Exactamente. Siempre en Galicia. Bueno, Siempre Galicia, pues de música para que podamos disfrutar de la después continuamos. millora. La ciutat té un nou espai renovat, part de l'Avinguda Salvador Allende, al carrer Bellaterra, un tram del de Catalunya i la vorera nord de la carretera d'Esplugues, amb un espai renovat per millorar la zona i la connexió entre els barris Centre i Gavarra. Renovem la ciutat. Reordenació de l'Avinguda Salvador Allende, finançada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona.